Se inscribió en la Universidad Pontificia de San Anselmo, donde elaboró su problema de grabar sobre un tema patrístico, siendo reconferido al doctorado de teología con especialización en Sagrada Liturgia. Vuelto a la Argentina, enseñó en el Colegio Máximo de San Miguel y luego, a requerimiento del arzobispo de Paraná, Monseñor Adolfo Tortoro, colaboró durante varios años en el seminario de Villa Arquidiócesis, dedicándose a la formación de los seminaristas a través de la dirección espiritual de la Arquidiócesis. ¿Qué bien o le hace falta más luz? En ese caso, fue asimismo secretario de redacción de la revista continental Micaela, donde escribieron personalidades del extranjero y que llegó a realizar 33 volúmenes a lo largo de 12 años. Actualmente vive en Buenos Aires en la residencia de Regina Martín, de la Compañía de Jesús, donde se dedica a una intensa actividad literaria. Ha escrito más de 300 artículos y cerca de 60 libros. Es además profesor de patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, de la Universidad de El Salvador, conferencista y predicador de ejercicios espirituales. Ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad Católica de Granada y de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Agradecemos en este día su presencia y que nos va a presentar uno de sus últimos libros, Madre de la Misericordia. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, este libro es lo escribí al fin del año del llamado de la Misericordia, consagrado a ese tema, y entonces se me ocurrió escribir sobre la Santísima Virgen como reina y madre, como le llamamos en la salve, Dios te salve, reina y madre de misericordia. Ese es el título del libro, Madre de la Misericordia. Tratando de mostrar, y voy a tratar de señalar breve conferencia, el tema de la misericordia, que es un tema muy lindo, muy importante, que da mucho aliento a nuestras deficiencias, a nuestra falta de fidelidad a Dios. Saber que tenemos un Padre de la Misericordia, una Madre de la Misericordia. Bien, entremos en materia. Yo me invito en el primer capítulo, que lo voy a obviar por razones de tiempo, yo llamo de Eva a Ave, ustedes ya me consagraron. Porque la Virgen es la corrección de Eva. Así como hubo un primer hombre y una primera mujer que ofendieron a Dios, en el plan de Dios, Dios sabe que fracasaron su plan, en el sentido que los hombres no le fueron fieles, la primera pareja humana, va a crear otra pareja, un hombre y una mujer, un hombre Dios, cierto, pero hombre, que es Cristo, y una mujer que es María. María, así como entonces San Pablo llamó a Cristo el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva. Y fíjense ustedes que la corrección de Eva, Eva, ¿cómo se escribe? Eva, ¿no es cierto? Eva. Llamamos al revés, Ave. En un canto latino que dice, cambiando el nombre de Eva, te hiciste Ave. Corrigió a Eva, la Virgen Santísima. Por eso el primer capítulo se llama de Eva a Ave. Tiene el motivo por el cual he titulado este capítulo, que a mí me gusta mucho, el corre-corro, el Antiguo Testamento, el Nuevo, etcétera, de los padres de la Iglesia, de la Media, los de la liturgia, pero rápidamente. Eso me lo voy a tragar hoy y voy a entrar en el segundo capítulo en adelante, donde hablo del triunfo de la misericordia en el plan de Dios, cómo Dios le da la misericordia tan enorme importancia. Porque, claro, uno a veces puede pensar, si habla mucho de la Virgen misericordiosa, etc., como si Cristo no lo fuera, ¿no es cierto? Como si Cristo fuera juez, es cierto que Cristo dice que al fin de los tiempos Él vendrá y pondrá a la derecha a los justos y a la izquierda a los réprobos, será juez. Pero no quiere decir por eso que no sea misericordioso. La justicia y la misericordia no van en contradicción. En la Virgen del campo es pura misericordia, podríamos decir que no es justicia, ella va a insistir en la misericordia, en nuestro perdón. Esa es la diferencia en todo caso con Cristo. Sería realmente injusto atribuir a Cristo el solo ejercicio de la justicia cuando toda su vida fue un acto reiteradamente misericordioso. El verbo se hace carne. ¿Por qué? Por la misericordia. Podríamos decir también el verbo se hizo misericordia. Dios es misericordioso eternamente como Dios, pero cuando el verbo, la segunda persona, se hace carne, adquiere una nueva misericordia humana que no tenía, porque Dios no era humano hasta que no se encarnó. Cristo, cuando se hizo el verbo, cuando se encarna, sigue siendo misericordioso como Dios y le agrega una nueva misericordia como hombre hijo de María, madre, por tanto, de la misericordia. Recordemos cómo Jesús en cierta ocasión, tras enrostrar a Jerusalén, que en el transcurso de los siglos no vaciló en matar al profeta como él dijo y apedrear a los que fueron enviados de parte de Dios, no dudó Cristo en decir: ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne los pollos bajo las alas y no habéis querido? Mire qué lindo, Cristo se compara con una gallina. La gallina tiende las alas sobre los pollitos, así quiere ser Cristo, quiere cubrirnos con sus alas maternales. Porque Dios como Dios no es ni hombre ni mujer, es puro espíritu. Pero Dios quiere que nos llamemos Padre, ¿no es cierto? No porque sea varón Dios, quiere que nos llamemos Padre nuestro que estás en los cielos, dijo él, se acuerda. Pero al mismo tiempo tiene entrañas de madre de Dios. La misericordia es la madre distinta de la del Padre, en el humano, ¿no es cierto? Y la Virgen le da esa característica humana a la misericordia, agrega esa característica humana a la misericordia divina, el verbo se encarna. El verbo se hace misericordia humana, es la gallina que va a cubrir a sus polluelos. Más aún, tanto Cristo como Dios, su Padre eterno, son ilimitadamente misericordiosos y en cotejo con dicha misericordia de Dios, la misericordia de María es una gotita en comparación con un océano, con toda esa gotita, es un diluvio de gracias para nosotros. Pero concentrémonos ahora en el misterio de María. Siempre la Iglesia ha amado aquella hermosa oración porque solemos invocar a Nuestra Señora bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que os dirigimos en nuestras necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Esta invocación es antiquísima, apareció por primera vez en un papiro griego que parece remontarse al siglo III, esta oración bajo tu amparo. Desde entonces ha alimentado la fe y la esperanza de toda la Iglesia en la Madre de Dios. Esa plegaria ingresó pronto en la liturgia también bizantina, prusiana y también en el occidente. Un autor protestante no deja de cerrar, porque los protestantes son un poquito muy reservados con la Virgen. Ellos hablan de Cristo como único Redentor, no quieren que metamos junto a Cristo nada, digamos, no tiene el amor que los católicos tenemos a María y debemos tener a María. Sin embargo, un autor que yo he leído para preparar este libro, llamado Mierge, creo que es francés, en un libro sobre Nuestra Señora, yo lo leí con curiosidad, un protestante que dedica un libro a la Virgen, a ver qué dice, señala su admiración por esta invocación, Madre de la Misericordia, y titula con este nombre María en uno de los capítulos de su libro, Madre Misericordiosa, la llama a Nuestra Señora. San Alfonso María de Ligorio, un gran actor eclesiástico, santo, doctor de la Iglesia, escribió un libro que le recomiendo si tiene alguna ocasión de leerlo, que se llama Las Glorias de María, una exaltación de la Virgen, tan lindo. Me da mucha vergüenza decirlo, pero yo la edad que tengo, he leído este libro de San Alfonso solamente hace 3-4 años, ¿no? Y me da tanta vergüenza no haberlo leído de joven, un libro tan precioso. He leído otros libros para la Mariología, muchos en mi vida, sobre todo el Niño de Monfort, he leído muchísimo, he tratado la verdadera devoción a la Santísima Virgen, pero este libro nunca lo he leído y me ha alegrado tanto al leerlo. Él nos exhorta, este santo, en su libro La Gloria de María, nos exhorta a hacernos niños, frente a Nuestra Señora, dice. Por muchos años que tengamos a cuestas, tenemos que hacernos como niños. Oigamos, dice, las voces de nuestra madre, que como a niños tiernos, amorosamente nos llama. Si alguno es niño, venga a mí, dice la Escritura. Los niños tienen siempre en la boca la palabra madre, mamá. Y a cualquier susto, peligro, claman al momento, mamá, mamá. Oh madre amorosísima, esto es lo que tú deseas. Que cual niños te llamemos y corramos a ti, porque ciertamente quieres favorecernos y salvarnos, como lo has hecho siempre con todos tus hijos. Poco más adelante, San Alfonso alude a una tradición popular, digamos, de pueblo muy sencillo. Cuentan de la ballena, escribe, que si por la furia de alguna tempestad o por temor de los pescadores ve a sus hijos en riesgo, a las ballenitas, ¿no?, abre la boca y los guarda a sus hijitos dentro del seno mientras pasa el peligro. De este modo, agrega nuestra dulce madre, cuando ve a sus hijos expuestos al furor de la borrasca que levantan las tentaciones, que hace, movida de su grande amor, los esconde dentro de sus entrañas y ahí los tiene y protege hasta colocarlos en el puerto de la gloria eterna. Qué linda comparación. Ballena, ballena sobrenatural. Nada pues fuera de lugar en aquella frase del padre canonizado hace poco, Maximiliano Kolbe. Mire qué linda frase de este autor. Dios le ha confiado a María todo el orden de la misericordia. Como diciendo, todo lo que se relaciona con la misericordia, Dios lo ha confiado a María. Miren ustedes, por eso, ¿cómo nos la vamos a llamar? Madre de la misericordia. La que parió la misericordia, la que engendró a la misericordia encarnada. Así también en los Salmos se trata con frecuencia en el Antiguo Testamento de la misericordia de Dios. En las Sagradas Páginas Dios se lo muestra a la vez justo y misericordioso, pero para consuelo nuestro se prefiere insistir en su misericordia. Casi podemos decir, es más misericordioso que justo, una manera de hablar, hermano, ¿no? Ya el profeta Habacuc se dirigía a Dios en los siguientes términos. Miren qué linda frase. Cuando estés airado, Señor, acuérdate de tu misericordia. Hubiera podido decir, acuérdate de tu justicia cuando estés enojado, ¿no? ¿No? Pero cuando estés enojado, acuérdate de tu misericordia. Por cierto que Dios no puede divorciar, lo reitero, la justicia de la misericordia. Ello se vuelve evidente y hasta manera de reiterar, sobre todo en el libro de los Salmos. Así en uno de ellos leemos, miren qué frase linda, se entiendan bien, ¿eh? ¿Se habrá olvidado Dios de ser misericordioso? ¿Se habrá acabado su misericordia y habrá cerrado de ira sus entrañas? Miren qué manera poética de decir que Dios expulsa la ira casi de sus entrañas, quiere ser todo Él misericordia. No que Dios renuncie a hacer justicia, lo reitero, pero su justa ira jamás llega a extinguir su inclinación a la misericordia. En otro salmo se dice, clemente y compasivo, longánime y de mucha misericordia es el Señor. Este día lo encontramos también en una de las oraciones de la misa, de la Santa Misa, más antiguas de la liturgia eucarística. Mire qué linda frase dice esta oración. Oh Dios, mire qué linda frase. Oh Dios, que revela tu omnipotencia, sobre todo en la misericordia y el perdón. No podría decir, Dios, que revela tu omnipotencia, la justicia, castigando a los perversos, etc. No, Dios parece que revela su omnipotencia, sobre todo en la misericordia. Qué linda frase. Qué frase que nos... no reconcilia la palabra, muy fea, ¿no? Pero que nos acerca a Dios y lo vemos a Dios realmente como Padre de misericordia. A esta invocación hace eco Santo Tomás de Aquino al afirmar taxativamente que es propio de Dios usar misericordia mire la misma idea, y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. Podría haber dicho su justicia. No, se manifiesta su omnipotencia. Dios es poderoso como nunca cuando es bueno, cuando es omnipotente, cuando es perdón, cuando es misericordioso. Ahí se despliega todo el poder divino. Pero volvamos al santuario donde el amor de Dios se revela como el de un padre, el de una madre, que cuando se trata de sus hijos se conmueven en lo más profundo de sus entrañas. Podríamos decir que el amor de Dios es un amor visceral, está en las vísceras de Dios, intenso, traducido de ternura. En un salmo se dice: esperé en ti, Señor, en tu justicia líbrame. Fácilmente uno podría haberse inclinado a decir: en tu justicia castígame, pero no, en tu justicia líbrame, en justicia tuya líbrame. En el Salmo 103 se celebra la ternura de Dios, perdonador y misericordioso, dice, es el Señor longánime y de mucha misericordia. Miren qué lindo lo que dice: por cuanto se alzan los cielos por encima de la tierra, prevalece su misericordia sobre los que le temen. Y cuán lejos está el oriente del occidente, del poniente, aleja de nosotros nuestras maldades. Con la ternura de un padre para con sus hijos, así se apiada el Señor de los que le temen. Los puntos de comparación a que recurre el mismo Señor para destacar el inefable y casi desmesurado amor que nos tiene, no hacen de él un bonachón, tampoco creamos que Dios le importa nada, le da todo igual, que seamos pecadores, lo que sea, no. ¿No? A través del profeta Oseas nos quiso mostrar la intensidad de su delicadeza, comparables al de un padre cariñoso o al de una madre. Dios le encanta compararse no solo con un padre, con una madre, ya le dije antes esto, ¿no? Rebosante de ternura. Y así leemos en el profeta Oseas: cuando Israel era niño, dice Dios, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero ellos, cuanto más lo llamaban, más se alejaban de mí, y sacrificaban y ofrecían incienso a los ídolos. Miren, yo enseñé a Efraín a caminar, como una mamá a los hijos, ¿no? Tomándole por los brazos. Pero ellos no se dieron cuenta que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Miren ustedes, Dios comparándose con una madre que apoya a su hijo en sus entrañas, le da de beber la leche. Dios se compara con eso. Dios Padre se compara con una madre enamorada de su hijito. No que Dios, lo reitero por si acaso, no que Dios sea un padre permisivo, que le da lo mismo cualquier cosa, que todo lo consiente. Y por eso Dios no deja de fustigar la voluntad e infidelidad de su pueblo por él tan amado, que sin duda era merecedor de un grave castigo. Pero enseguida agrega: ¿cómo voy a dejarte? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón está en mí trastornado, dice Dios, y a la vez se estremece en mis entrañas. Miren qué manera de hablar de Dios. Mi corazón está trastornado, no sé qué hacer, es un sinvergüenza, pero estoy trastornado ante ti. Es decir, del amor de amor. Se estremece en mis entrañas. Qué manera rara de hablar de un Dios que nosotros consideramos tan distante. Todo esto aparece en el Antiguo Testamento, así es la ternura de Dios, sin límites. Como dice otro salmo: tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Cuán preciosa es tu misericordia, Señor. Por eso los hijos de Adán se cobijan a la sombra de tus alas. Se acuerda que Cristo se comparaba con una gallina, ¿no?, que cubría los pollitos. Dios ahora se compara con algo con uno que cubre con sus alas a sus hijos. Una misericordia tan generosa de parte de Dios. no puede dejar de ensanchar nuestro corazón, contribuyendo a diluir toda enfermiza inclinación a los escrúpulos que a veces agotan al alma del católico. Como leemos en el Salterio también, lleguen hasta mí tu misericordia, Señor, y andaré por camino anchuroso. Camino anchuroso, no, escrupuloso. Siempre teniendo a Dios que me castiga, a Dios que está con un garrote esperándome. Eso no es lo realmente. Dios es la gallina, Dios es la ternura, Dios es el que me cubre con sus alas. El baño de misericordia en que Dios nos sumerge trae consigo un ensanchamiento del espíritu, lo hace amplio el corazón del cristiano. Bien, hemos visto ya entonces bastantes cosas del Antiguo Testamento. Como puede verse ya en el Antiguo Testamento, el Señor se revela no solo como juez justiciero, sino también y sobre todo como Dios paternal, visceralmente inclinado a la misericordia. Pasemos ahora a Cristo y a María, que es lo que nomás nos ocupa. Hay derecho tampoco a decir que Cristo es pura justicia, como si fuera la contrapartida de la Santísima Virgen, pura misericordia. En el Evangelio Jesús aparece a justo título como juez, ya lo dije, que al fin de los tiempos vendrá a juzgar a vivos y muertos, pondrá a su derecha a los elegidos y a su izquierda a los réprobos. Sin embargo, vemos también cómo el Verbo encarnado se ha mostrado tan benévolo con los pecadores arrepentidos. Hemos señalado que la encarnación del Verbo fue el acto mayor de misericordia imaginable. Mire, nosotros hemos nacido católicos, los chiquitos nos han enseñado con los socarnos y bueno, lo repetimos con gloria, luego los socarnos, piensen lo que es esto. Pensemos un poquito más adultos ya. Lo que es esto, es como si, no es un disparate, voy a decir yo, si me picara una hormiga, y yo por amor a la hormiga me hago hormiga, una cosa de locos. Dios es ofendido por el hombre. Y Dios por amor a ese hombre, se hace hombre. Es mucho más la distancia que separa a Dios del hombre que la separa el hombre de la hormiga, que la que separa el hombre de la hormiga. Es un acto loco de Dios. Es un amor del amor loco de Dios. Palabra que puede escandalizar, pero así hablaban a veces enamorados de Dios. Nos hablaban la locura divina. Dios pierde la cabeza de tanta misericordia, ¿entienden? Eso es lo que se quiere señalar. Dios que se apiada tanto del pecador que resuelve hacerse hombre. No nos encargue, acostumbremos a esto para salvarlo desde adentro, por así decirlo. Dios no podía haber salvado desde afuera con un acto de su voluntad. Quiso salvarlo desde adentro, haciéndose hombre, metiéndose en el seno de María, como cualquier ser humano que nace en una madre humana. Cristo se lo muestra de este modo como la misericordia encarnada. La misericordia divina encarnada. Encarnada. La encarnación es el fruto de un impresionante acto de misericordia por encima de todo lo que hubiera sido conjeturable. El Verbo se hizo misericordia. O mejor, la misericordia de Dios se hizo carne en el seno de María y así habitó entre nosotros. Por eso sería incorrecto nuestro juicio concentrar toda la misericordia en María y toda la justicia en Cristo. No, eso no es así. Cristo también está transido en misericordia. Podría ser decir, para ser más preciso, que la misericordia está frontalmente en Dios, su fuente, frontalmente en Dios, que al decir San Pablo es rico en misericordia con el grande amor con que nos amó, y de allí se deriva Cristo, al punto de que Jesús no es sino, como hemos reiterado, la misericordia de Dios que se hizo carne en las entrañas de María, convirtiéndose así ella en reina, la reina y la madre de la misericordia. San Alfonso María de Ligorio, en ese libro que nos lee, que les recomiendo muchísimo leer en el momento, La Gloria de María, refiriéndose al tema que nos ocupa, dice que con justa razón la Iglesia exhorta a sus fieles a invocar a Nuestra Señora bajo el glorioso título de reina por haber sido ensalzada a la dignidad de madre del Rey de Reyes, y trae a colación un testimonio de San Atanasio, quien afirma que si el hijo es rey, la madre tiene también justo título para llamarse reina. Pero seguidamente aclara San Alfonso que se trata de una reina muy rara, la Virgen, una reina muy singular, una red siempre inclinada a favorecer a los pobres pecadores. Por eso es que la Iglesia quiere que la saludemos llamándola Reina de Misericordia, dice San Alfonso en su libro, donde comenta al comienzo la Salve Regina, Salinas, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, empieza esta oración. La Iglesia no te pide llamar a Reina y Madre. María no es Reina de Justicia para castigar, dice el Santo, sino solamente de misericordia, siempre dispuesta a usarla con los pecadores, por lo cual la Santa Iglesia quiere que la invoquemos con un título tan glorioso. En la misma línea se pregunta San Bernardo, estamos recorriendo autores porque son los autores que abrevan a la Iglesia con la doctrina, no milonguean a veces como algunos autores modernos con la doctrina románticamente, no, sino que profunda, teológica, pero espiritual, conmovedora, dice San Bernardo. ¿Por qué será que a la Iglesia le gusta tanto llamarla Reina de Misericordia? Y mira lo que responde este santo enamorado de la Virgen, para que sepamos que ella es la que abre los tesoros infinitos de la misericordia divina a quien quiere, cuando quiere y como quiere, tanto que no hay pecador, por grande que sea, que se pueda perder si lo protege María. ¿Cómo podría, Señora, sigue diciendo este gran santo, desechar a los miserables, siendo vos la Reina de la Misericordia? ¿Quiénes son los súbditos de la misericordia sino los miserables? Miserables quiere decir lo digno de compasión, ¿no? Miserables. Pues siendo vos la Reina y yo el más infeliz de vuestros esclavos, como San Bernardo, se sigue que debéis tener más cuidado de mí que de todos los demás. Que la madre es el más se preocupa por el hijo desvalido, el hijo enfermo, el hijo dama, que somos todos de alguna manera, que por el hijo enteramente sano. Somos pecadores y ella nos quiere proteger, salvar. Bien, un teólogo jesuita muy inteligente, el padre Terría, tiene un libro muy lindo también que se llama La Madre de Dios y Madre de los Hombres, según los Santos Padres y la teología, y allí compara a María Santísima con Esther, que es una de las protagonistas de uno de los libros del Antiguo Testamento, como una imagen viva del poder misericordioso de la Madre de Dios. Había un rey de Asuero, se llamaba, que urgido por un secretario, un primer ministro, su enemigo frontal de los judíos, había publicado un edicto por el cual se disponía que todos los judíos fueran condenados a muerte. Bueno, entonces un judío llamado Mardoqueo le rogó a Esther, que era sobrina de él y casada con el rey de Asuero, a ver si podía convencerla. Él la había elegido por esposa, ¿no? Si podía convencerla que intercediera en favor de ellos para obtener la revocación de esta sentencia. Y Esther aceptó el pedido. Y un día se presentó con su rica vestidura donde estaba Asuero, quien la recibió con agrado, y le dijo: ¿qué quieres, Esther? ¿Qué quieres? Aunque me pida la mitad de tu reino, te lo voy a dar. ¿Y cuál fue la mitad del reino? Fue pedir que perdonara al pueblo judío. Por eso ella es como María, tiene la mitad del reino. Podríamos decir, ella le invoca como Esther a Dios: perdónanos a los pecadores, ten compasión de ellos, permite que se corrijan, que se enmiendes en la tierra y se salven. Esta mitad de su imperio y esta parte principal de su realeza, Dios la ha cedido a María. ¿Entienden? Dame la mitad del reino, como si Dios le hubiera dado la mitad del reino a María, para que ella salve, nos salve a nosotros, pobres pecadores. Pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, pecadores, tus ojos. Vuelve tus ojos a nosotros, pecadito, recién la salva, que hacemos la piel, cuidado, alguna vez, quedándonos en las palabras. Pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Qué linda frase. Digamos despacito para que entre y nos atrape. Bien, voy resumiendo un poquito, lo demás, si quieren, lo pueden, si tienen ocasión, lo pueden leer. No es que Dios abdique, lo reitero, por si acaso no parezca yo un defensor de un Dios bonachón, como dije, no es que Dios abdique de su misericordia en favor de alguna de sus criaturas. ¿De dónde emanaría esa misericordia si su manantial originario se agotara? Y dice este autor Terrián, la misericordia de María no puede superar a la de Dios, porque es una gota en comparación del inmenso océano que en él existe. Lo que quieren decir, lo que creemos con ellos es que de las dos clases de obras en que resplandecen las perfecciones divinas, obra de justicia y obra de misericordia, Dios es reservado para sí las primeras y quiere hacer las otras principalmente por ministerio de María. O sea, Dios es el primer misericordioso, pero obra a través de María. Toda la misericordia de Cristo pasa por María. No que le arrebate a Cristo el más hermoso atributo de Cristo, que es la misericordia, ¿no? Sino que simplemente ella administra de algún modo, le ha llegado la administración de esta misericordia de Dios Padre y de Jesucristo. Se sigue valiendo de María, su madre, Dios, Jesús, la que no en vano llevó en su seno a la misericordia de Dios. Cuando decimos el Verbo se hizo carne, ¿dónde se hizo carne? El Verbo se hizo misericordia, ¿dónde se hizo misericordia? En el seno de María. Por eso lo llamamos Reina de la Misericordia, el título del libro. Pero creo que va a salir la explicación de a qué responde este título. El Hijo Eterno de Dios fue eternamente con él, Padre de Misericordia, pero al recibir de María su santa humanidad, es cuando ha llegado a ser misericordioso en toda la extensión del sentido que puede tener esta palabra. Ella, al darle luz, lo ha revestido de misericordia. La misericordia humana, lo he dicho ya, ¿no? Ella tenía la misericordia divina, pero le ha agregado una nueva misericordia que no tenía como Dios, la misericordia humana. Ella es la madre de la misericordia humana en el Verbo encarnado. Pondremos estas palabras, porque me parece que nos ponen, no guitarreros, sentimentaloides, no, es teología, es locura, No es un invento, no es una cosa, una consideración para estar contento y tranquilo, sino es la realidad. Madre de misericordia de María, y que su parto original nos ha dado al autor de la misericordia. No es también porque ella misma no existe sino para un fin de misericordia. No existe sino para ejercer la misericordia. Fíjense ustedes, ella no habría existido si no hubiera habido pecadores. ¿Saben ustedes lo que decía? Esto lo hizo un gran teólogo. Ella no hubiera existido, la Virgen, si no hubiera habido pecadores. Ha nacido para ayudar a los pecadores. Para eso ha sido ideada por Dios, creada por Dios. Ella es la Reina de los Ángeles. Y sin embargo, no es a los ángeles a quienes Dios se la ha dado, sino a los pecadores, a nosotros los hombres. Quita del pecado, no hay redención, dice un autor. Y sin redención, no hay redentor. Y sin redentor, no hay madre del redentor. Así pues, una vez más, es a los pecadores a quienes ella debe su existencia, porque han sido ocasión para un bien tan grande. Los santos tienden a condolerse con la miseria de sus hermanos pecadores, sobre todo las miserias morales, y no comprenderíamos una santidad que no tuviese presta todos los sacrificios para ayudar a los pecadores. Pues bien, esto que sería inconcebible en los santos lo sería muchísimo más tratándose de Nuestra Señora. ¿Por qué? Porque los santos no han sido creados expresamente para la obra de misericordia. En cambio, María, como dice el autor de la Edad Media, ha sido hecha madre de Dios por la misericordia, por causa de la misericordia. Fíjense ustedes qué lugar importante ocupa en la vida de Nuestra Señora la misericordia, madre engendradora, la que parió la misericordia. En una plegaria que los sacerdotes rezaban antes en la Santa Misa, pero no se reza más, el día de la vigilia de la Asunción de María, dice así, que por la oración de María, de la Madre de Dios, sean aceptos a vuestra clemencia, Señor, los votos que te ofrecemos, porque la has transportado de este mundo para que interceda con toda confianza cerca de ti por nuestros pecados. De esa suerte, agrega que el triunfo de nuestra Madre y su cargo de intercesora misericordiosa van a la par y se compenetran. Es reina del cielo, pero es sobre todo para ser Madre de misericordia. El San Bernardo también dice, la tierra ha hecho al cielo en la Asunción de María el más hermoso de los presentes, pero también ella, trocada en celestial, hará la tierra regalos. ¿Y cómo no ha de darlos? Si no ha de faltarle ni el poder ni la voluntad, ¿no es ella la reina del cielo y la reina de la misericordia? ¿Qué digo? ¿No es ella la madre del Hijo único de Dios? Nada seguramente demuestra mejor la inmensidad de su poder y de su bondad, como no sea que el Hijo de Dios deje de honrar a su madre, o que las entrañas en las que la caridad que Dios ha reposado corporalmente durante 9 meses no se hayan transformado en afecto de misericordia y caridad. Pero ¿quién podría creer semejante barbaridad? Concluyamos este apartado. La misericordia, podríamos decir, la envuelve a María desde el punto de vista de partida, total y completamente. Toda su vida no cesa de recibir en plenitud la misericordia de Dios. Esta misericordia está destinada a introducirla en el amor, pero es un amor que tiene un matiz especial, puesto que cuando el amor de Dios es comunicado a toda criatura, toma necesariamente la forma de un amor de misericordia. Y María es la mejor obra de arte de esta misericordia. Reitero, María es la mejor obra de arte de la misericordia divina. Obra de arte. Ante la cual quedan extasiados los ángeles y los santos todos, y hasta Dios. Dios mío. Bien, vamos a pasar un poquito adelante, salteándonos algunas cosas. Solo nos resta extraer la consecuencia de lo que hemos afirmado. Debemos fomentar nuestra confianza en la maternidad misericordiosa, no solo en la maternidad misericordiosa de Nuestra Señora, sino también y sobre todo en la ayuda dadivosa del mismo Señor eterno de la justicia, templada por la misericordia divina hecha carne en el seno de María. Un autor contemporáneo, muy estudioso de la Virgen, escribe que no en vano en la letanía de los santos la llamamos a la Virgen refugio de los pecadores. Dicho autor nos reitera lo que hemos señalado antes sobre, de lo que podría, sobre lo que podríamos llamar la fuente última de la misericordia, que no es sino el mismo Dios, de quien se dice hermosamente en la liturgia, que muestra, recuerda lo dijimos, que muestra su omnipotencia, sobre todo teniendo misericordia y perdonando. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, le faltaba algo a la omnipotencia, digamos así, a la omnipotencia misericordiosa de Dios. Le faltaba ser humana, ya lo insinué antes. Le faltaba poder entrar experiencialmente en nuestro sufrimiento humano. Como le hemos reiterado una y otra vez, era conveniente que la misericordia se hiciese carne. Y eso implica que trajo consigo la encarnación del Verbo. Él quiso asemejarse en todos sus hermanos para ser misericordioso en orden de expiar los pecados del pueblo. Fue María quien transformó la misericordia divina en compasión al revestir el Verbo con esta librea humana, pasible y mortal. El haber aparecido entre nosotros como Redentor compasivo, Cristo se lo debe a su Madre y solo a su Madre. Y nosotros también, sobre todo, le debemos a María el haber recibido de ella un Salvador infinitamente conmovedor, por dolorosamente conmovido. Un Salvador infinitamente misericordioso por ser Dios. Un Salvador compadecedor por pertenecer a nuestra raza sufriente. A la misericordia de Dios, para serlo familiar, le faltaba, lo he dicho, el ser compadecedora. A María le ha sido concedido el llenar este vacío. Decía el cura de Ars, la Santísima Virgen está presente entre su Hijo y nosotros. Cuanto más pecadores somos, más ternura, más compasión tiene por con nosotros. El Hijo, que más lágrimas ha costado a su Madre, es el más querido a su corazón. Una madre lo corre siempre, dice el cura de Ars, lo corre siempre hacia el más débil o el más expuesto. Pues así es la Virgen, corre más al débil, al expuesto, al tentado, que al justo. Doctrina que siglos atrás había enseñado San Ignacio de Antioquía, diciendo claramente que ningún pecador se puede salvar sino por medio de la Virgen, la cual, con su intercesión poderosa, salva a muchísimos que de rigor de justicia se hubieran condenado. San Hilario, padre de la Iglesia, añade que ningún devoto suyo acabará mal por más que en lo pasado haya ofendido a Dios. Agárrense de esta frase, Por más pecadores que seamos, ninguno acabará mal si es devoto de María. Caramba, qué poder. Este listado de citas que San Alfonso trae en apoyo de su doctrina, dicho santo enamorado, agrega que así entendemos por qué el demonio, dice, se interesa tanto en que los pecadores no solo pierdan la gracia, sino también la devoción a María Santísima. El demonio aborrece que seamos devotos de la Virgen. Venerémosla más entonces, no menos. Demos al Señor gracias incesantes, escribe el mismo San Alfonso, si sentimos en nosotros este afecto a la Santísima Virgen y confianza filial en ella. Como afirma San Juan Damasceno, es gracia que Dios concede solamente a los que quiere salvar. Oh Madre de Dios, este gran Padre de la Iglesia, si consigo verme bajo tu protección y amparo, no tengo que temer, porque el ser devoto vuestro es señal segura de salvación. Y Dios no la concede sino a los que determina salvar. Una fórmula curiosa que creo que la usó por primera vez San Anselmo es llamar a María abogada nuestra, como le llamamos a la salve, pues señora abogada nuestra. Qué nombre raro, ¿no? El abogado es un mito dudoso en Argentina, ¿no es cierto? Por eso por motivos de las llaves, porque se venden, son desastres. Pero la abogacía de por sí es un oficio noble, aunque sea arruinado por los pecadores, los hombres pecadores. María es abogada. Ella fue señora abogada, abogada defensora, que va a estar en nuestro juicio para defendernos, me parece a mí. Esto no lo he leído a nadie, lo invento yo, pero fui un abogado para defendernos, para condenar. Va a estar tratando de que Dios vea lo bueno, nosotros que se lo conocerá, pero tratará de hacerle una guiñada de ojos a Cristo, juez, el día de nuestro día. Pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos ojos, los ojos de María, ojos misericordiosos. Tema lindo entonces este vocabulario judicial usa la Iglesia para focalizar mejor el vigor de la intervención mediadora de María. Si abogáis por mí, dice San Anselmo, dirigiéndose a la Virgen, ¿no? Si abogáis por mí. Admiración por el método que Dios ha elegido para salvarnos, el de ofrecernos un abogado defensor. Qué cosa tan rara, ¿eh? Ya, pues señora abogada nuestra, recemos con piedad estas cuatro palabritas. A San Alfonso le encantaba llamarla una y otra vez abogada nuestra, como si le dijéramos: tú, señora, que eres nueva Eva, ella, ergo, ella, pues, vamos, muévete. María insolente es esto, una santa insolencia. Eres o no abogada, muévete pues, madre mía, como dice una otra oración, un canto litúrgico, muestra que eres mi madre. Móstrate ese madre en el latín, muestra que eres mi madre, muestra que eres mi abogada. Ea, ese ea en latín, ea en castellano, si quiere decir ella, ea pues señora, como diciendo muévete María. Es casi como insolente, pero es una santa insolencia, respetuosa, una manera de hablar de un hijo con su madre, a quien venera. Inventando estas palabras y trayendo a colación varios textos de autores espirituales, escribe San Alfonso: lo más que se dice de los santos es que están con Dios, pero de la reina de los santos se afirma que tuvo la suerte no solo de haber estado siempre sumisa a la voluntad divina, sino de haber tenido, miren ustedes, haber tenido sumisa y obediente a la suya al mismo Dios. El único ser humano al que obedeció Dios es a la Virgen. El Verbo encarnado obedeció a María en Nazaret. Único caso. Las demás vírgenes, dice, siguen al Cordero, como dice el Apocalipsis, Cordero con mayúscula, Dios, y aquí el Cordero de Dios, ¿no? Las demás vírgenes siguen al Cordero, donde quiera que va. Pero la Virgen de Vírgenes fue en este mundo seguida del Cordero, súbdito suyo, ahora en el cielo. Si ya no manda a su divino Hijo, es indudable que sus ruegos son eficacísimos para conseguir cuanto pide. Cada vez que se presenta al altar de la misericordia y presenta a Jesucristo cualquier petición en beneficio nuestro, es tanto lo que el Señor se agrada y accede tan pronto que más parece precepto que súplica. La Virgen cuando suplica, ordena. Cristo cuando su madre le suplica algo, es como una orden para él. Más de Señor que de esclavo. Así entonces, este título de abogada nuestra no deja de ser otra que vamos terminando ya, para que tengan esperanza del fin de esta plática espiritual. Otra formulita que usaron los autores antiguos, los saludos de entrar en el misterio de María, es otra omnipotencia suplicante. Linda fórmula, ¿eh? La llaman omnipotencia suplicante. Dios es omnipotente, Dios nos suplica. María es omnipotente a través de la súplica. Todo lo que le pide al Hijo, el Hijo se la da, en ese sentido. Omnipotente por la súplica. Fíjense que la omnipotencia y la bondad son dos cosas que están separadas, por desgracia, en la tierra, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser buena y no ser omnipotente. Bueno, hace un bien que puede, una limonita, no tiene nada, pobrecita, es buena, pero no tiene. Hay otras personas que son omnipotentes, pero no son buenos, son peligrosos, pueden ser tiranos, potenciales. Pero juntar la omnipotencia y la bondad sobre María de esta forma, ella suplicando, ordena. Es una manera de hablar, ¿no es cierto? No es que de ella, que Jesucristo se ponga de rodillas ante ella, pero está el respeto, el amor que le tiene, que lo que María le suplica es para Dios, es para el Verbo encarnado, una orden. Omnipotencia suplicante. Se nota que es buena porque suplica por nosotros, y se nota que es omnipotente porque logra, a través de la súplica, lo que pide, lo que suplica. Quedémonos también con esta formulita, agreguemos a la abogada nuestra. Entonces, María Santísima es todo esto. Quede en claro el carácter imperial de Nuestra Señora, es reina, es emperatriz. Nuestro día celebramos el 8 de Guadalupe, emperatriz de América, y es un título noble, no es una exageración, ¿no? Por sus súplicas amorosas, sostenidas por su omnipotencia imperial, no dejará de salvar a los suyos. Es árbitro y señora, porque la prerrogativa de madre le da pleno derecho para mandar todo lo que quiere y dar a cuantos quiere entrada en los gozos eternos. Y aún se puede con verdad añadir que les tiene ya de antemano asegurada una grande felicidad, pudiendo vivir tan ciertos de poseerla, supuesta la perseverancia, como si ya la hubiesen conseguido. El hecho es que María pone esa su omnipotencia al servicio de los pecadores con ilimitada solicitud maternal. Ningún pecador es tan grande que la descorazone. Así como una madre no desdeña curar al hijo cubierto de costras, dice San Alfonso, así nuestra madre no puede abandonarnos cuando a ella recurrimos, aunque sea grande el error de nuestros pecados, de los cuales ha de sacarnos. Se la llama Reina de Misericordia, porque en palabra de San Bernardo, es enamorado de María, ella abre el abismo de la misericordia de Dios a quien quiere, cuando quiere y cómo quiere, y no hay pecador, por enorme que sea, que se pierda si María lo protege. Viene así entonces omnipotencia suplicante. Las generosidades de María son realmente omnipotentes, de una verdadera reina. Más que María es más madre que reina, pensaba Teresa de Lisieux. Digamos más bien, está reina como madre. Su soberanía, en cierta manera, realza su maternidad y le otorga el ser plenamente auxiliadora. Podría decirse que esta es la fórmula tan linda, ¿no? La mediación de María es omnipotencia suplicante. Todo lo logra a través de la súplica. San Nicolás de Claraval, un autor de la Edad Media, se atrevió a decir: no solo rogas, sed ímperas, no solo rogando, sino imperando. No solo rogando, suplicando, sino imperando. San Alfonso había sentido cierta necesidad de suavizar esta frase porque es demasiado dura, ¿no? Decir que tiene dominio sobre Cristo, sobre el Verbo encarnado, y dice entonces San Alfonso, explicando un poquito que se entienda bien, hablando con propiedad, dice: en el cielo María no puede mandar a su hijo, pero sus ruegos son plegarias de madre y por consiguiente poderosísimas para alcanzar cuanto pide. Es omnipotente a través de la calidad y la calidez de la súplica. Por cierto que María no obra con el imperio irresistible de su hijo, pero sí con la incomparable de seguridad de ser una persona que es madre de Dios. El hecho de ser tal, la distancia sideralmente de todo lo que puede lograr un santo cualquiera, por grande que sea. Bien, una omnipotencia suplicante. Qué lindo, ¿eh? Guardemos esta formulita también, puesta al servicio de nuestras almas pecadoras. Dale, María, nuestra medianera e intercesión ante su Hijo. Por eso de ella nos podemos agarrar, nos podemos asir. No nos atrevemos quizás a veces a ir directamente a Cristo, porque si viene nuestro hermano, también nuestro Señor, lleno de majestad, que se interponga entre él y nosotros una madre, madre suya y madre nuestra, y renacerá nuestra confianza. Es ella, en ella, en efecto, encontramos la mediadora que nos hacía falta, junto al gran mediador, mediadora capaz de disipar en nosotros los últimos restos de temor. Nuestra plegaria tan querida, la salve que estamos comentando, incluye expresiones marianas, transidas de ternura, vida, dulzura, sobre todo esperanza nuestra, qué cosa rara llamarla a ella, esperanza, ¿no? Es nuestra esperanza, María. La salve Regina, dice un autor, es indudablemente una de las oraciones más aceptas a María Santísima. Bueno, así que vamos ya. Bueno, ya creo que abrí el tiempo, sí, un poquito, casi una hora. Es lo que me habían pedido que hablara. En fin, y con esto podemos terminar. El invito y otras cosas, y una poesía de Dante en homenaje a San Bernardo, oyendo en boca de San Bernardo, una oración recontra linda, la pongo en italiano, porque el sonido es precioso, el ritmo italiano, de la Divina Comedia. Y lo pongo en una traducción española hecho por un poeta argentino, creo que es Batisteza o Juan Carlos Ferrada, no me acuerdo, pongo en el libro. Bueno, por eso tiene el libro un poquito más en lo que he hecho, es apretar todo, y espero que les haya sido útil, y si ojalá fomenten un poquito la devoción al Señor, yo quedé tan contento, porque es el fin de esta conferencia, el fin último. Muchas gracias. Y el sacerdote, de rodillas, levantando la hostia en el momento de la consagración hasta el seno de María. La idea es que la Virgen, por eso origina un artículo que saqué hace varios años y que publiqué en este libro al final, agregando como apéndice, que se llama Madre de la, a ver cómo se llama, Madre de la, Madre del Verbo Encarnado y Madre del Verbo Sacramentado, ¿entiendes? Porque cuando Cristo dijo, este es el pan bajado del cielo, se refería a la Eucaristía, el pan bajado del cielo, ¿dónde bajó? Al seno de María, o sea, la Eucaristía empieza, se podría decir, en el seno de María. Y por eso el sacerdote levanta la hostia hasta el seno de María, el sacerdote está de rodillas, levantando la hostia, o sea, la Eucaristía continúa la encarnación del Verbo, y tanto la encarnación como la Eucaristía es un acto de misericordia divina que pasa por María. Bueno, y pongo eso, ¿no? En el icono del dorso, digo, hemos querido empezar los tres grandes amores de nuestra vida, la Eucaristía, la Virgen y el sacerdocio, tres amores estrechamente ligados entre sí. La imagen representa la figura de un hombre sacerdote que lleva la hostia hasta el seno de María, como el Verbo dije, se hizo carne de las entrañas de María, y sigue haciéndose carne en la Eucaristía. Y miren qué linda frase que pongo de San Agustín, oh venerable dignidad, la de los sacerdotes, en cuyas manos se encarna el Hijo de Dios como en el seno de la Virgen María. Caramba. Yo pienso en esta fórmula, cuando levanto la hostia, estoy de alguna manera continuando la encarnación del Verbo, en el seno de María. Y pongo finalmente una frase a San Ignacio de Loyola. Él escribe un diario espiritual y ahí dice que un día estaba preparándose para decir la misa con mucha piedad, rezando, y un día al celebrar la Santa Misa, nos cuenta, mientras yo levantaba la hostia, luego de la consagrada, miren ustedes qué frase cortita, Nuestra Señora le dio a entender, comillas, una frase bien española apretada, Señor le dio a entender dos puntos, comillas, ser su carne y la de su Hijo. Me impresiona esa forma. O sea, la carne del Cristo sacramentado, de alguna manera está la carne de María, porque esa carne, ¿quién se la dio? Ella. Esa sangre, ¿quién se la dio? María. De alguna manera está la madre del Hijo. Yo he pensado, me he quedado yendo a la misa solo un ratito largo, teniendo la hostia en mis manos, y pensando, de algún modo está María en mis manos. Porque está el cuerpo que le dio María, está la sangre que le dio María. Y estas ideas se reflejan en esta imagen, ¿no es cierto?, de un sacerdote levantando la hostia del seno de María y ella como madre. Bueno, así que si alguno quiere esta imagen, pero con una condición, que rece por mí ante Dios para que sea menos pecador y por cada día más devoto de María, y se la lleva, esta postal, que la saqué hace unos años, cuatro años, no sé cuánto que cumplió 50 años, entonces ahí esto, pero la llevan ustedes si quieren. Y la pueden usar para recordar estas cosas, pues está explicada atrás. Bueno, hasta luego y listo. Una pregunta.